lloras, amor, yo también lloro como un niño. Por no secar tus lágrimas con mi cariño. Perdóname por no poder estar contigo y no sentir tu cuerpo hermoso como abrigo. Aunque sea por teléfono, solo de esa manera te consuelo y me consuelas. Aunque sea por teléfono, suplicando a Dios conceda el unirnos como sea. Sentir tu cuerpo hermoso como abrigo, aunque sea por teléfono. Solo de esa manera te consuelo y me consuelo.